risas o entretenimientos para poder aguantar. Bueno, hace tiempo que venimos diciendo que Uruguay viene atacado por muchos lados en los temas ambientales, ¿no? No vamos a hacer la lista ahora, pero son varios capítulos que todos son del tema ambiente, y uno de los que ha ido creciendo en visibilidad pública es el que tiene que ver con las prospecciones petroleras en nuestros mares. Y tenemos que decirlo claramente, a nosotros quienes más nos abrieron los ojos fue desde la asamblea que trabajaba en Argentina, ¿no? Pues, sí, ya van adelantados con eso. Que van adelantados, que hablaban de los mares del sur. Y está en este momento, por lo que me dice Blanca, está llegando en este momento a Uruguay Juliana Orihuela, que es una activista climática, que integra esa asamblea por un mar libre de petroleras de Necochea y Quequén, que creo que ahora no está andando, pero que le ha dado este empujón fuerte al tema. Y que además es parte fundacional de la Red de Comunidades Costeras. Así que lo primero es agradecerle a Juliana que esté en Uruguay y que nos atienda así, casi que bajando del barco, ¿no? Buen día. Hola. Sí, ¿cómo estás, Juliana? Ay, bien, no las escuchaba nada, no sabía si era porque estaban, no salíamos al aire o qué. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos perfectamente y estábamos diciendo que sos parte de todo un movimiento que desde Argentina nos ha abierto mucho los ojos a nosotros sobre el tema prospección petrolera en estos mares del sur y que se suma a todos los temas que tenemos ambientales aquí en Uruguay. Gracias por estar acá. Por favor, es un placer. Gracias, Ángeles y Hernán, y saludos a toda la mesa. La verdad es que una vecina de Montevideo se comunicó con nosotras hace unos meses, en febrero, para avisarnos que tenía noticias de que iban a empezar con la exploración sísmica en Uruguay, y dado que es una problemática ambiental que nosotras tuvimos que enfrentar y con la que venimos peleando los últimos 4 años, nos pareció natural sumarnos a la Asamblea de Uruguay y ofrecer nuestra experiencia a la hora de contar un poco cómo hemos ido llevando adelante todos los distintos pasos que te convierten en un pueblo en resistencia contra un proyecto que no querés, ¿no? Exactamente. Y en este tema, en todos los temas ambientales, ¿no? No existen las fronteras de los países, es uno solo el ambiente. Acá se suma, que está muy buena la definición que ustedes han hablado siempre de los mares del sur, que hay mares del sur y son varios los países que tienen sus costas allí, que nos tienen que preocupar como a uno solo. Mira, hace muy poquito cuando Argentina empezamos con la exploración sísmica, hubo investigadores uruguayos que alertaron sobre la cercanía en la que se estaba realizando la exploración sísmica en nuestro país de la zona económica exclusiva de Uruguay. Nosotras decimos que el mar no conoce fronteras y no sabe muy bien dónde empieza el mar territorial argentino y dónde termina o dónde empieza el mar territorial uruguayo. Sabemos que la sísmica que se hace permanentemente en Brasil afecta a la fauna, sabemos que la sísmica que se hizo en Argentina afecta a la fauna, y sabemos que otros territorios costeros sureños, como lo que es el pueblo de Australia, ha intentado oponerse con un poco más de éxito que nosotros a que realicen sísmica, justamente porque saben que es una técnica muy nociva para su fauna y para todo el ecosistema marino, ¿no? Así que eso, la experiencia es la misma. Las empresas petroleras son multinacionales y a ellas no les importa la bandera política, ¿viste? Ellas no tienen nacionalismo, ellas hacen pools de empresas, se asocian con la empresa con la que puedan hacer el negocio y ahí avanzan. ¿Por qué nosotras nos vamos a imponer esas propias fronteras cuando estamos tan cerca y hablamos el mismo idioma, somos una misma cultura, ¿no? Así que, bueno, esa es la idea de trabajar juntas. Exactamente, exactamente. Bueno, los perjuicios de estas prospecciones petroleras, que en Uruguay hace años que las hacen, nunca entendemos por qué siguen haciendo, porque no encuentran, pero siguen haciendo. Se hacen como las ventas de las concesiones para empezar y después quedan por el camino, hasta ahora ha sido así, ¿no? Sí. Mira, hemos encontrado en los archivos que hemos estado buscando información sobre las sísmicas que se hicieron, sobre todo en 2016. Es verdad que Uruguay empezó con las rondas de adquisición de datos en 2009, luego en 2011 intentaron de vuelta, en 2016 Uruguay hizo el primer pozo exploratorio ultra profundo, el pozo Rasha, que lo decretaron seco, y se ve que ahora, dada la situación geopolítica, han decidido ver si logran encontrar petróleo. Es una lástima porque ustedes se pueden orgullecer de varias cosas, como su eslogan de país natural, Uruguay natural, y después toda la posibilidad de haber transitado ya hacia una transición energética que demuestra que este plan de hacer sísmica en el mar es solamente un negocio, ¿no? Claramente no pueden justificarlo ni por una cuestión de conseguir trabajos para esta ciudadanía, ni para, como se dijo en Argentina, aplicar a la soberanía energética, ¿no? ¿Por qué decís claramente que no se puede justificar en eso, Juliana? Nosotras en Argentina todavía no hemos avanzado en un cambio de nuestra matriz energética, ¿viste? Somos muy dependientes todavía del petróleo y el gas. La Argentina tiene un sistema eléctrico bastante avanzado. Muchos de los lugares tienen acceso a la electricidad, entonces convertir nuestra matriz es bastante complicada. Tengo entendido que ustedes ya se proveen a través de otro tipo de energías un montón de la energía de su país. Entonces, ¿por qué invertirían en abrir una nueva frontera en un lugar donde por ahora hemos dejado toda la naturaleza como está? ¿Con qué sentido lo harían, digamos? ¿Cuál sería el objetivo de romper todo el mar? A nosotras, las empresas nos dicen que el objetivo es la soberanía energética. Nosotras sabemos que eso no es cierto. Acá no hay, no queda mucho argumento, ¿no? Claro. Sí, lo que te manejan también desde los, más allá de ese concepto que es muy importante y que ahora se maneja a nivel internacional, es esto de los recursos que se podrían obtener para, bueno, para beneficio del país, ¿no? Te dicen, bueno, si tuviéramos petróleo, con todo lo que ya sabemos que acompaña ese argumento, ¿no? Sí, en realidad otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los proyectos extractivos, en este caso por ahora, y lo único que se está manifestando en este momento son las audiencias públicas para hacer la exploración sísmica, que es como el primer paso para saber si efectivamente hay petróleo y dónde. Claro. Luego, si es que los proyectos avanzan, recién podrían extraer petróleo, estamos hablando de dentro de 5 años, 8, 10 años, son proyectos muy largos, porque la sísmica toma tiempo, los proyectos de sísmica que hemos estado viendo tienen, en el caso de Uruguay, además de una dimensión enorme, porque son 51.000 kilómetros cuadrados de mar que quieren explorar en un periodo de más de 1.000 días, esto quiere decir 3 años de exploración sísmica. Una vez que terminan de obtener toda la sísmica, tienen que analizar todos esos datos, luego tienen que hacer un pozo como el que hicieron, el pozo Rasha, para saber si efectivamente el crudo que dicen la sísmica que hay ahí es de calidad, es comercial, y recién luego pueden pasar a la fase siguiente de instalación, con lo cual ni sabemos qué puede pasar en el mundo geopolíticamente dentro de los próximos 10 años. Lo que decimos es cuál es el sentido de eso, abrir una nueva frontera donde no hay, teniendo tantas posibilidades de obtener energía de otras maneras, ¿no? Claro. Ustedes manejan, Juliana, ahí se puede conocer, por ejemplo, ya testimonios concretos o datos concretos de qué perjuicios ha ocasionado estas prácticas en otras partes del mundo, trasladarle a la gente un panorama concreto de qué perjuicios ya se han dado en otras partes. Tenés el prejuicio que ya se dio acá mismo en Uruguay. Hay un juicio abierto desde 2016 con los trabajadores de la pesca, porque durante la exploración sísmica de ese periodo, la pesca se redujo en un 40% y los pescadores con quienes vamos a dar nuestra primer charla hoy se oponen rotundamente a la exploración sísmica porque su fuente de trabajo se ve severamente afectada. Hay un documental en internet que no tiene los subtítulos en español, pero se pueden conseguir. Se llama Southern Blast. Fue filmado por un colectivo que se llama Surf Rider en Australia, donde se ve, donde hay informes científicos de cuánto afecta la exploración sísmica en el mar. Todo el krill, todo el alimento, como la base de la cadena alimenticia del mar, es asesinado y muere debido a las explosiones de los bombardeos sísmicos. Así que si permitimos avanzar con la sísmica, no solo afectamos lo que es notorio, que fue en el caso de los trabajadores de la pesca, su no probabilidad de pesca y afectamos a su recurso, a su ingreso, sino que también afectamos a toda la cadena de la fauna marina porque estamos rompiendo la base de su alimentación, ¿no? La parte más pequeña de la alimentación, por donde empieza la cadena. Juliana, vos, desde que comenzó todo este tema allí en Argentina a crecer mucho en conciencia, has estado recorriendo distintos lugares, obviamente con la intención de dar a conocer esta información y las implicancias que tiene. Contanos qué reacción ven en las distintas instancias. Hablamos de escuelas, de juntas de vecinos, partidos políticos, bueno, todo tipo de instituciones, digamos, ¿no? ¿Y cómo reaccionan? ¿Lo toman el tema? Cuando hablamos con los gurises, es unánime, no hay ni un gurí que quiera que le rompan el mar, nadie, ni uno, ni las maestras, ni en general cuando las conversaciones se dan en el ámbito educativo, la opinión en contra de los proyectos es completa. Tenemos más discusiones cuando estamos hablando con, por ejemplo, los CEOs de las empresas, el caso de Argentina. En el caso de Argentina, nosotros tuvimos la empresa de bandera noruega, Equinor, fue quien puso todos los recursos para hacer la sísmica y el pozo exploratorio que se llama Argerich, que por suerte también dio seco. Nosotras como activistas tuvimos la opción de viajar a Noruega a la junta de accionistas de esa empresa petrolera para decirles a los accionistas que estaban invirtiendo dinero en algo que probablemente ni sabían. La sísmica les da pérdida económica a esas empresas. Hace tantos años que están invirtiendo, no sé si tienen a mano, pero los números que yo estuve investigando, por ejemplo, hacer un pozo petrolero para ver si hay o no petróleo, cuesta entre 150 y 200 millones de dólares. Imagínense si las empresas invirtieran ese dinero en ofrecernos otro tipo de alternativas. Esos son argumentos reales que nosotras, porque tenemos el acceso, podemos ver los informes anuales de las empresas petroleras, donde sabemos fehacientemente, porque a sí mismos no se mienten, que estos proyectos de exploración sísmica no les dan negocio, no les dan dinero, no son rentables. Entonces, depende con qué audiencia hablemos. A veces, por ahí, cuando tocamos los temas en los espacios sindicales, también hay otro tipo de conversaciones. En Argentina, algunos sindicatos fueron a reclamar a las audiencias públicas una compensación nada más. Sí. Así que, bueno, no siempre son aliados. Mientras más ruido haya en la prensa, más repercusión hay en la sociedad. Claro. Nosotras, lastimosamente, como lo que venimos a contar no suena muy bien, en general, si no hay información oficial sobre algún avance del proyecto, no tenemos tampoco mucha posibilidad de salir en la prensa, ¿no? Claro, sí. Claro. Si el gobierno, cuando el gobierno, o no, si eventualmente el gobierno uruguayo, el Ministerio de Ambiente, Ortuño, autoriza mañana algunos de los estudios de impacto ambiental a los cuales nos estuvimos oponiendo en las audiencias públicas que se estuvieron realizando en febrero y ahora en mayo, ahí sí la prensa toda va a empezar a llamar a la Asamblea para pedir opinión. Mientras tanto, es difícil que los medios que están tan banalizados con cosas de artistas y famosos o futbolistas o cosas por el estilo, en general estos temas no suelen ocupar la agenda, ¿no? Exacto. Pasa que la gente, como vos decías, ¿no?, va creciendo en conocimiento y tiene más conciencia. El otro día acá en Uruguay hubo un pequeño sismo, que no es muy común, pero los hay, pequeño sismo en la costa de Rocha, y enseguida hubo oyentes que llamaron diciendo, ¿y no será por las prospecciones? Que después la geóloga que sigue el tema decía que no era por eso, pero toca eso ya en la cabeza de la gente, ¿no? En decir, bueno, me parece fantástico, primero, que no desinformemos, o sea, que me encanta que hayan hablado con la geóloga y que tengamos claro que de momento en Uruguay no se está haciendo exploración sísmica, así que sobre qué produjo ese sismo no lo sabemos. Sí, es verdad que está dentro de las conversaciones que nosotras tenemos. Nosotras intentamos estudiar bastante antes de tomar estos espacios de vocería para tener más o menos claro lo que vamos a decir, sobre todo para poder ser consistentes y que más adelante vos sepas que si me llamas a mí yo no te voy a decir, no te voy a mentir, digamos, ¿no? Claro, claro. Así que me parece buenísimo que la ciudadanía esté alerta, que cada vez se vayan enterando más personas de que esto está sucediendo. Todavía necesitamos que haya mucha más gente participando en las audiencias públicas, necesitamos que haya mucha más gente, no sé, escribiéndole al nuevo ministro de Ambiente, a su nuevo ministerio, a decirle, por favor, que se oponen a este tipo de proyectos, y por eso vamos a trabajar arduamente en la gira para intentar eso, una gira que nos va a llevar hasta Rocha, visitando distintas ciudades costeras, también yendo a escuelas, a ligas de fomento, a espacios artísticos, cualquier lugar que nos quiera recibir, bueno, llevando la información que tenemos sobre lo que hace la exploración sísmica e invitando a todo el mundo a sumarse a la asamblea o desde el lugar que les parezca bien, oponerse claramente, levantar su voz. Claro. ¿Y vos estás integrada ya a la Asamblea de Uruguay también? Sí, sí, estamos trabajando activamente desde febrero. Tenemos reuniones semanales, las hacemos. Hay otro par de personas de Argentina colaborando también en la asamblea, sobre todo porque los procesos, si bien no son exactos, son muy similares, y nosotras fuimos, por ejemplo, con mucha esperanza a nuestra primera audiencia pública, felices, ingenuas y felices de poder participar de un proyecto democrático, de poder dar nuestra opinión. Éramos 500 personas oponiéndonos y la sísmica avanzó igual. A ese día entendimos que las audiencias públicas no son vinculantes ni acá ni allá, ni en Argentina ni en Uruguay, así que un poco no importa lo que digamos. También entendimos que igual está bien ir ahí y mostrar nuestra oposición. En las audiencias públicas lo que sucede es que las empresas ponen a conocimiento los proyectos que van a hacer y ellas mismas muestran en sus gráficos el daño ambiental. Toda la información que nosotras tenemos sobre lo que las empresas van a hacer las tomamos de los estudios de impacto ambiental que nos proveen las mismas empresas. Y ahí sin ningún prurito dicen que el daño a la fauna es moderado o alto. Entonces, bueno, fue como lo lógico era que ofreciéramos nuestro acompañamiento. Teníamos un montón ya de videos y documentos sobre la sísmica que podíamos poner a disposición de las compañeras también. Así que bueno, tenemos una asamblea súper interesante que está formada por personas y colectivos de distintas localidades de Uruguay, y nos encontramos todos los sábados por internet, por Partnershita. Y tenemos unas reuniones muy organizadas donde vamos intentando entender los contratos, intentando analizar, intentando imaginarnos por experiencia, por la temperatura del mar ahora, cuándo podrían largar con la sísmica. Hay muchos baches en la información. Sabemos que los contratos que están firmados con las empresas petroleras tienen una duración de 30 años, esos contratos ya fueron firmados en 2023, así que lo que están ahora en licitación son los contratos para la parte de la exploración sísmica, que los hace un tercero, digamos, no los hace la empresa en sí misma, sino que contrata a estos terceros en cuestión, que son quienes tienen los buques que pueden hacer la exploración sísmica y que luego entregan esos datos. Pero bueno, lastimosamente los contratos para hacer la exploración y la explotación están firmados. Lo que no hay todavía son las autorizaciones de los estudios de impacto ambiental, y tenemos tiempo, imaginamos, para seguir generando concientización y conciencia en la población para que todo el mundo se ponga, ¿no? Juliana, de esto que mencionaste, de que tuviste la posibilidad de ir a Oslo, a Noruega, y dirigirte a la junta directiva de una de las empresas petroleras más grandes del mundo, ¿cómo fue esa experiencia? Digamos, ¿qué repercusión tuvo o qué reacción desde el lado de la empresa viste? Porque no es muy frecuente, supongo, tener estas oportunidades, ¿no? Los activistas europeos entendieron que podían comprar pocas acciones de las empresas y eso les daba acceso a información sensible, por ejemplo, saber si ganan o no dinero explotando nuestros países. Así que el año pasado hicimos una demostración increíble de fuerza, armamos una alianza internacional que se llama Equinor Out, en la que hay personas de Tanzania, de Brasil, de Inglaterra, de Noruega, por supuesto, de Canadá y de Argentina, que somos los países afectados por esta empresa, y fuimos representantes de todos esos países. Ajá. Usamos el espacio de los accionistas que nos dejaron opinar en sus 3 minutos, en vez de que el accionista dueño de una acción diga si acepta o no los proyectos que la empresa le daba. En esos minutos subimos las activistas de cada localidad para hablar con, sobre todo, los accionistas. Los CEOs de las empresas saben lo que están haciendo, son personas inescrupulosas a las que no les importa, porque ellos saben, Shell, que es una de las empresas involucradas acá en el conflicto en Uruguay, sabe desde hace más de 30 años que contaminan, que emiten dióxido de carbono y que van a generar el conflicto climático que están generando, así que no teníamos ningún tipo de esperanza en cuanto no había palabras que nosotras pudiéramos escribir que convencieran a esas personas de dejar de hacer lo que están haciendo. Sí, fue una sensación muy poderosa la de poder dirigirte a esas personas y decirles en la cara que nosotros tenemos una relación no deseada con ellos, que ellos se están imponiendo sobre la voluntad de los territorios costeros. No hay prácticamente apoyo de la sociedad civil a este tipo de emprendimientos, porque entendemos que no son proyectos para el siglo XXI, son proyectos del pasado, y las comunidades costeras nos merecemos poder cuidar nuestro ecosistema, y el mar es parte de nuestro ecosistema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue una experiencia contundente, uh-huh. pero bueno, sí, no íbamos con la esperanza de lograr detenerlos, ¿no? Hay una sola experiencia positiva que estamos contando hasta el cansancio, creo que ya lo dije un poquito hoy cuando empezamos, sucedió en Australia, se llamó Fight for the Bight, lucha por la bahía. Ellos entendieron, la comunidad que vive ahí en Australia entendió rápidamente que no iban a poder ganarle si no se unían, y sucedió algo mágico, que es que el sector empresario y comercial se prendió a los activismos y a las protestas, y empresas de ropa o de tablas de surf y toda esa gente que vive del comercio en la costa de esa localidad australiana, empapelaron las tiendas de ropa y de cosas de surf con unos carteles muy grandes que decían: las petroleras no surfean, Big Oil don't surf, y armaron una campaña en conjunto entre la sociedad civil, los pueblos originarios que tenían en esa bahía, las empresas comerciales que venden materiales, y bueno, y entre todos van echando ya a 4 empresas petroleras multinacionales en los últimos años, así que es una campaña que amamos y que bueno, que seguimos contándole a todo el mundo que está para que nos inspire, ¿no? Muy bien. Acá entonces vos estás llegando hoy, empieza la gira hasta el 22, ¿es? Sí, empezamos hoy a las 12, hoy a las 6 de la tarde vamos a estar en el sindicato Supel. Vamos a hacer ahí una charla informativa junto con el SUTMA para que ellos cuenten ya la experiencia que mencionamos un poquito antes sobre cómo se vio afectada la pesca. Claro. Eso sucede hoy a las 6 de la tarde, y mañana tenemos una charla distinta. Nos vamos a sumar a la Organización de Conservación de Cetáceos, OCC, que está participando en la muestra de la experiencia oceánica. Ahí vamos a tener una charla más por ahí atractiva para las familias, una experiencia más sumergida, más eso, como sentirse ballena por un rato. Eso sucede mañana a las 5:30 de la tarde en Avenida 18 de Julio 2017, creo que se llama Fundación Verde el lugar. Esas son las dos actividades que tenemos planeadas para hoy y mañana en Montevideo, y luego ya emprendemos la gira hacia Canelones, nos vamos a Maldonado y a Rocha. Pero las personas que están hoy en la ciudad, bueno, vénganse, si les interesa más la conversación enfocada por el mundo del trabajo, vamos a estar a las 6 de la tarde en la calle Migueletes 2332, junto con el SUNTMA, y mañana a partir de las 5:30 de la tarde en 18 de julio 2017, con mucho material, con información gráfica sobre cómo afecta la sísmica, con flyers informativos, con nuestras redes para que puedan seguirnos y sumarse. Así que bueno, gratis, por supuesto, y contentas de poder venir a compartir esta experiencia acá, ¿no? Cabe esperar, tenemos que ir terminando, pero vale. Cabe esperar, como conocemos de prácticas en otras áreas, ¿no? De este tipo de empresas, de extractivismo, acá de las pasteras, bueno, un proyecto de minera que por suerte no avanzó, pero ¿hacen algún tipo de trabajo de incidencia social que conocemos acá, que viste que ponen plata para clubes de fútbol, de niños, ese tipo de cosas? ¿Puede darse algo de eso en la experiencia que se conoce? En Argentina no sucedió con las petroleras todavía, sucede mucho, bueno, ahora con toda la gente que está peleando en un lugar que se llama Esquel y toda la zona montañosa contra la extracción de uranio, esas empresas están desarrollando manuales para llevar a las escuelas. La empresa noruega Equinor tiene manuales también para llevar a universidades y juntan jóvenes talentos para la industria, así que sí, es muy probable que suceda. Lo que tenemos que hacer entonces es empezar a producir nuestros propios manuales para que las personas sepan lo importante, el valor ecosistémico que nos ofrecen los océanos, lo importante de cuidarlos en este momento de crisis climática, y bueno, sí, estar súper atentas y agradecidas, por supuesto, a medios como ustedes que nos dieron todo este tiempo para hablar y para difundir. Así que, bueno, es arduo el trabajo que nos queda y nos estamos enfrentando a gigantes muy poderosos y muy inescrupulosos, así que bueno, vamos con paciencia y con constancia, lo más sólidas que podamos. Sí. Bueno, quedamos a las órdenes, por supuesto, durante todos estos días, que nos vayan pasando las actividades para poder informar a la audiencia. Deseamos que salga todo muy bien. Bueno, ojalá nos abracemos y gracias por el espacio y hasta pronto. Juliana Orihuela, entonces, recién llegadita desde Argentina. Mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas.